Los participantes en el séptimo congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea visitaron Manyongdae. También recorrieron el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el museo conmemorativo de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el lugar histórico revolucionario de Pyeongchang, el lugar histórico de la Guerra de Liberación de la Patria, el cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria, el Palacio de Ciencias y Tecnología y el Pabellón Nacional de Educación Clasista. Por otra parte, ellos plantaron árboles en la arboleda del Palacio del Sol Kumsusan y el lugar histórico revolucionario de Manyongdae.